1, 2, 3, grabando. Un programa de sugerencias, entrevistas y comentarios que nos ayudarán a producir nuestros propios materiales audiovisuales. Para los educadores que quieran aplicarlo en sus clases y para todo el que se quiera iniciar en la realización audiovisual. Técnicas y estrategias para la elaboración de contenidos. 1, 2, 3, grabando. En el programa anterior de Grabando estuvimos comenzando una conversación con Marita Couto. Ella es directora de la radio de la Universidad Nacional de Salta. Nos habló de su experiencia, porque es bastante amplia, desde los ámbitos de educación para la salud a lo que es la preparación, no solamente de personas, sino también de una programación de una institución universitaria. Y también sobre las posibilidades que existen de producir contenidos en soporte audiovisual, ya sea en audio o en video, que puedan servir como un complemento para la enseñanza. Y justo en esta parte de la entrevista ella va a ahondar un poquito más sobre esta cuestión de cómo pueden ser útiles algunos elementos audiovisuales para complementar las clases. Y nos va a hablar de una experiencia en particular que ellos han desarrollado en el marco de un proyecto que permitía capacitar a profesores de las denominadas áreas duras de las ciencias, la física, la química y la matemática, para poder hacer más dinámicas, más atractivas las clases e instrumentar algunos elementos provenientes de la organización de contenidos en audio y video para poder hacer no solamente más amenas las clases, sino también poder llegar a los alumnos con sus enseñanzas mucho más efectivamente. Este es un segundo diálogo que en Grabando vamos a mantener con Marita Couto, directora de la radio de la Universidad Nacional de Salta. Y Marita, quiero que hablemos, ustedes le dicen Fridita, pero es un proyecto que se ha generado a partir de cómo podemos utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, los métodos audiovisuales y otras técnicas en la enseñanza de lo que se dicen las ciencias duras, aquellas que para muchos nos resultan más difíciles, la matemática, la física, la química. Justamente porque son para la mayoría de las personas difíciles y porque, sí, difíciles, y porque la educación, el cambio de la ley de educación a EGB3 y polimodal hizo retroceder sobre todo a la física en la enseñanza secundaria, se detectó que los chicos, que había pocos ingresantes a la Facultad de Ciencias Exactas de acá, de la Universidad Nacional de Salta, y que además esos jóvenes y esas jóvenes fracasaban al poco tiempo por falta de base, de base de lo que tenían que traer para acceder a ya un estamento universitario. Claro, lo que traían no era suficiente, no era suficiente para poder rendir. Le faltaba ese conocimiento básico sobre el cual apoyar el conocimiento del nivel universitario. Entonces, un grupo de compañeras de Ciencias Exactas elaboró este proyecto que tuvo financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. En el momento en que hables con la magíster Verónica Javi te lo va a explicar mejor, pero lo interesante de este proyecto es que al no poder trabajar con todos los alumnos de la provincia que pueden ingresar en uno o dos años a la universidad, se trabajó con los profesores. Fue una experiencia muy interesante, porque las intervenciones estaban dadas por profesores de la universidad de matemática, física, química e informática, con docentes de nivel secundario, o en ese momento EGB y polimodal, de las mismas ciencias. Y además nos incorporamos varios actores de los medios de comunicación, es decir, dos compañeros míos de acá de la radio y yo una especialista en audiovisual, y los profesores aprendieron a hacer guiones, a filmar sus propios experimentos y historias referidas a las ciencias exactas. Y con todo ese conocimiento producido y los talleres, donde además de trabajar nos divertíamos mucho, ¿no? Viendo un señor muy circunspecto haciendo el papel de Volta o de Benjamin Franklin, que en cuanto a los inventores, ¿no? Planteando cómo volver al pasado con los alumnos en un radioteatro para explicar determinados temas de física, química o matemática. O al futuro también, ¿no? También se viajó al futuro. Fue una experiencia riquísima, de la que surgieron dos pequeñas publicaciones, donde pudimos asentar en la teoría lo que habíamos desarrollado en la práctica. Pero a mí fundamentalmente me gustó, me interesó, y fue un desafío muy complejo pero muy gratificante el poder devolver al profesor de secundaria, que está realmente muy presionado por los horarios, por el correr de un colegio a otro, por todo lo que sabemos que vive el docente, devolverle o encontrarle el goce, el disfrute al juego con la ciencia y para la ciencia, con elementos mucho más cercanos a los chicos adolescentes que la enseñanza a pura tiza y pizarrón. Y siempre se buscó que fuese económico, ¿no? Uh-huh. O sea, que pudiera aplicarse en Iruya, en San Antonio de los Cobres o en Metán. Con pocos recursos se pueden hacer, por ejemplo, piezas de audio muy creativas que al docente le sirvan en clase. Exactamente, porque en todo caso lo que necesitamos es un buen guión, rebuscarnos con los envasados de efectos o inventarlos nosotros, como hacíamos cuando éramos estudiantes de la carrera de comunicaciones, y en todo caso pedir el socorro en el pueblo de un estudio para las grabaciones, y realmente tiene efectos hasta en la relación personal y humana del docente con los chicos, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante cómo se juega esto. Muy bien, muchas gracias, Marita. Y me parece que a esta altura cabe la pregunta: ¿podemos utilizar algunos materiales audiovisuales en el aula? ¿Lo estamos haciendo? ¿Con qué oportunidad? ¿Solamente para hacer tiempo o como un instrumento válido para aplicar en nuestra enseñanza? ¿Y es posible realizar materiales propios con pocos elementos, incluso con elementos a los cuales pueden acceder los propios alumnos? Y no nos quedamos solamente con grabaciones en audio, sino la posibilidad de sacar fotografías, de compaginar esas fotografías y poder hacer una narración, por ejemplo, y que permita no solamente desarrollar ciertas competencias del alumno y adquirir conocimientos, sino compartir experiencias con los otros. Las respuestas las tiene usted. Hasta la próxima.